qué le voy a hacer. Ya nunca más voy a aprender. Caí de nuevo en tu trampa y estoy llorando otra vez. Qué pena que te vayas sin decir nada, sin darme ni un motivo ni una mirada. Te das la vuelta y te vas, un día gris me dejas mirando por la ventana. Y te llevaste mis abrazos, mis ganas, y me dejaste un vacío en el alma. Todo lo que yo te di, un tiempo que yo perdí, y vos como si nada. Y te llevaste mis abrazos, mis ganas, vacío en el alma. Todo lo que yo te di, un tiempo que yo perdí, y vos como si nada. Hacer. Ya nunca más voy a aprender. No te preocupes, mi amor, que en tu trampa no vuelvo a caer. Sí que fui un tonto que a vos se aferraba, y tu veneno de a poco me mataba. Lo que sufrí yo por ti, por ciego y loco que fui, por suerte hoy no siento.